discutir, pasar noches enteras bailando. Ya no quieres saber nada más de amores, le han traído solamente decepciones. Ya no quiere rogar más pa' que la quieran, prefiere algo casual y que no duela. Hace poco que está soltera, ya todos altera, era tranquila pero ahora ya no. Ella que vivía en pareja, ahora es una fiera, era tranquila pero ahora ya no. Hace poco que está soltera, ya todos altera, era tranquila pero ahora ya no. Baila nena con Mama.